Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Esta semana el gobierno nacional decidió realizar un apagón digital en los medios públicos. Las páginas web y redes del sistema de radio y televisión argentina se suspendieron sin previo aviso y sin certezas sobre su rehabilitación. Desde Farco conversamos con Rodrigo Sepúlveda, trabajador de Radio Nacional Mendoza Aquino y delegado gremial del Sindicato de Prensa de Mendoza, quien describió ¿cómo se realizó el apagón? Una comunicación que habla del reordenamiento de las redes sociales y de la página web, o sea, de toda la comunicación digital de los medios públicos, y se les dio de baja directamente, ¿no? Si uno entra ahora a la página de la televisión pública o de Radio Nacional, se va a encontrar con que dice página en construcción. Esto, por supuesto, ha generado el repudio generalizado, no solamente del Sindicato de Prensa de la provincia de Mendoza, porque se lo considera una censura hacia la actividad que tenemos los trabajadores de los medios públicos, sino también por otros sindicatos como el Sindicato de Prensa de la Provincia de Buenos Aires o Salco, que es la Sociedad Argentina de Locutores. Y además con el riesgo que implica para las personas que trabajan en esas áreas de los medios públicos, porque es una forma también de justificar luego futuros despidos o desvinculaciones. Por otro lado, y ante la posibilidad de la aprobación de la ley bases, que contempla la privatización de empresas estatales, los y las trabajadores de los medios públicos están juntando firmas para presentar ante los diferentes bloques de la Cámara Alta. Lo que estamos a la expectativa, estamos juntando firmas para que no avance la ley bases en el Senado de la Nación, porque uno de los, digamos, de las empresas estatales a privatizar es Radio y Televisión Argentina, y entonces, bueno, la dinámica indicaría que si esa ley se aprueba, inmediatamente los medios públicos o serían privatizados, o hasta incluso se habla que podrían dejar de existir, ¿no? Desde Los Pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco Juan Burba de Radio Tierra Campesina.